que no sean muy relevantes, pero los amamos, los Jamiroquai con demasiado. 7 Days in Sunny June. Son relevantes y voy a darme la pelea. Da la pelea. Sí. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Oye, esto. Todo tan bello, tan bien hecho. Jaime Monsalve los odia, ¿sabías? Sí, es lo único que no entiendo de él. Es lo más tibio del mundo, dice. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Tantas cosas feas realmente pasando en el mundo. Damas y caballeros. Bueno. ¿Dónde está la gente de esta fiesta? Que vino para bailar, no para una siesta. Yo los dejo ahí. Voy un momentico a comprar. Vamos, Cami. Sí. Carolina está de vuelta. A ver, mi doña. Tropico, queta. Felipe. ¡Ay, qué grande! Ahí va. Todo el mundo, hágame una fila. Lo quiero ver con la mano para arriba. ¿Ves? Ahí lo vas sintiendo, lo vas sintiendo. ¿Quién es productor? Pharrell Williams. ¿Ah, sí? ¿Esto lo produjo Pharrell? ¡Ah! ¡Ay, amiga ganando! ¡Ah, bueno! Ahí es donde uno va entendiendo, ¿no? Pharrell está ahí. Mira, no, este cómo es Tiny, mueve este los Tiny. Sombritos. Es Tiny. Gracias. Junto a Pharrell Williams y Edgar Barrera. Es que yo creo que más si nos presentamos, vamos a romper. Mira, el qué importante. Oye, eso. Valentina. Sebina. Yo, Luciana. Alejandro. Es Tiny. Felipe. Claro. Esto lo produjo Tiny, Cami. Con razón. Tiny con Edgar Barrera. Me dice producido por Edgar Barrera, Pharrell Williams, Ovy on the drums. ¿Dónde? Tiny, Karol G, Billboard. No, pero esta canción la produjo Edgar Barrera, Tiny y Karol. Y claro, entonces debe ser que hay otra canción que hace parte seguro, de Pharrell Williams. ¿Sí? Seguro, seguro, seguro. No, hay un nivel importante de producción. Es una, y eso de análisis. Es lo que quería justamente hablar de Tropicoqueta. Por estos días ha sido el tema principal en redes sociales, donde mucha gente pues le ha tirado mucho odio, la han desprestigiado demasiado. Tengo que decir algo ahí. A ver. Hay una parte. ¿Una parte? Del disco. No, hay una parte de la de opinión. De la población. De la opinión pública que le tira muy duro. Hay otra parte que está fascinada con el disco. O sea, están... ¿Tú lo oíste? Yo lo oí completo. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Yo tengo que decir que yo me tomé la tarea del fin de semana de escuchar el álbum. Que además, pues los comentarios que leía y la crítica que hacían era que era un álbum supremamente aburrido, que no veían a Karol G en ningún lado y que había como una necesidad de hacer cualquier otra cosa. Que eso es una realidad. Hoy por hoy los cantantes de reggaetón no están haciendo reggaetón. Y lo vimos en el álbum de Bad Bunny, en el álbum de Rauw Alejandro, incluso en el álbum de Fate, que decidió cantar rap. Y ahora ella, que viene con sonidos totalmente latinos que no son propios del reggaetón, ¿cierto? O sea que sí se están yendo por otros géneros en este momento, es lo que está pasando. Yo creo que por la cantidad de oferta que hay, ¿no? De que hay cantantes de reggaetón por todo lado. Es cierto, también, ¿sabes qué creo yo? Y me decían algunos analistas y observadores del disco nuevo y de radio y de streaming y demás, que se siente, alguien me decía, que se siente muy disquera la decisión, que se siente muy estratégica la idea de no tener a Ovy on the drums como el eje central de la producción del disco, ¿no? Que es como lo que verdaderamente más afecta a su fan base original. Sí. Porque su fan base está esperando ese beat. Está ya acostumbrado. La fanaticada de Karol está acostumbrada a que lo que suena de fondo es de Ovy on the drums. Sí. Y como no es tan visible él acá, sino que está mucho más inclinado hacia la producción de Edgar Barrera, quien es el que está verdaderamente conduciendo las riendas del disco, se produce entonces la ruptura entre los fans, la gente que la ha acompañado en los últimos 4 o 5 años y este momento, ¿no? Y que esa decisión viene desde un lugar... Y no desde lo orgánico de ella, pues. Desde un lugar supremamente ejecutivo de la dirección de la carrera de ella, donde le dicen, bueno, venga, espere un momentico. Usted acaba de agotar un montón de shows, acaba de... Y viene con próxima gira, además. Y lo logra de manera muy espontánea y muy orgánica. ¿Usted cree que eso se puede volver a repetir? Eso no se puede volver a repetir. Claro. O sea, orgánicamente no va a suceder. Uh-huh. Es el momento de sentarse y pensar cada canción de manera que podamos repetir y triplicar el fenómeno. O sea, sí, le entiendo, sí. La otra cosa que me parece muy interesante es, y que hablaban algunas personas con quienes tuve la oportunidad como de discutir sobre el disco este fin de semana, es que Ovi está en otro lado, ¿no, Cami? Ovi está en el Afrobeats, Ovi sí. está en La Plena, Ovi está también, creo que en otra disquera, si no estoy mal. Creo que Ovi está en Warner, ella está en Universal, y están en un momento donde el market share se define por no solamente la innovación y la disrupción con la que un artista como Ovi llega, sino también con cómo le compites a esa disrupción, ¿no? Total. Es decir, tú no puedes llegar a la misma mesa de los perros grandes, ¿no? A ladrar como un perrito chiquitico. Entonces, sí, muy bien. ¿No? Entonces Ovi está en Warner. Ella está en Universal, creo que está en Universal. Creo que sí. Creo que está en Universal o por distribución, lo sí, que sea. Sí, por distribución. Porque ella está en... creo que la maneja Rimas, ¿no era? Sí, ella es manejada por una indie, pero pues hay negocios grandes ahí, ¿no? Y hay artistas grandes que se están perfilando como ser más grandes. Esa es otra cosa, ¿no? Que Ovi, creo que es el único de los colombianos en 2025... en tener un número uno en el top global de Spotify con La Plena. Sí. ¿No? Sí. Entonces yo creo que también es un poco como queremos que las canciones de Edgar Barrera sean más grandes, ¿no? Y Barrera es como el otro grandote, ¿no? Sí. Es el personaje que en estos momentos está ocupando la atención, sobre todo del mercado mexicoamericano, ¿no? Sí. Acá hizo 1% de Bad Bunny y la ha roto varias veces, ¿no? Sí, la ha sacado al estadio, la verdad, varias veces. Dice Bichota Records. Sí, no, claro, Bichota Records, pero tiene... Es lo de ella. Tiene una sombrilla más grande. Yo creo. Y tiene una parte que la distribuye una disquera, bueno, en fin, es un... Sí, claro, habría que... Es una sombrillita. Sí. Bueno, verdaderamente una de las cosas que alcancé a ver y anotar del disco, del álbum, es que primero reúne todos los géneros musicales latinos, cada canción es un género distinto de los sonidos latinos. Además de eso tiene... una composición, es que a mí el álbum de Karol me parece que está robusto, está muy grueso, es un álbum muy bien pensado, muy bien hecho, reúne todos los sonidos latinos en cada una de sus canciones, pero además de eso juega con un hilo conductor. Entonces ella crea un personaje que se llama Ivonne y Bonita, que es una de esas canciones. Es la que produjo Pharrell Williams, es esta. Es esa canción. Y con esta es la protagonista, es una mujer latina que se viste tal cosa, que le gusta que la miren, no sé qué. Y ese personaje que es como la explicación y el resultado de todo su álbum va conduciendo a cada una de las canciones. Okay. Donde van describiendo quién es hoy Bonita Tropicoqueta, que le rompieron el corazón, bueno, por todos los sonidos. Entonces eso me parece como alucinante, que está muy bien hecho desde toda la parte editorial en la conducción de la música. Luego me encontré con varias canciones que me sorprendieron mucho. Primero, Karol G canta en inglés. Sí. En una de sus canciones. Es la canción que más controversia está generando en Twitter en particular. Sí, porque está escrita con ese, papacito. Papacito. que hablábamos del error que a veces se busca. Sí, hay dos cosas con respecto a Papacito que me parecen muy interesantes. La primera de ellas es, como dice Cami, pues que habla en inglés, que canta en y que inglés, lo canta mal. Y que lo canta paisa, muy apaisado. Sí. Lo cual, lo canta latino. Lo cual siento yo que es más controversial que lo que está tratando la gente como de usar para tirarle hate. Sí, es la S y la C. Sí, y creo que es complicado de decirlo al aire sin ofender a mucha gente, pero creo que se acerca un poco a esta realidad de esa Medellín que está de moda entre los estadounidenses. ¿No? Esa en particular. Es esta, y sí. Es esta Medellín de la explotación sexual. Sí. Uh-huh. Me parece que es más controversial eso que el deletreo o el, ¿cómo está escrita, el haber escrito? En vez de no, C con porque S. Cuando uno la oye, tiene esta impresión de que es una chica que ha tenido que hablar inglés, sí, por esas condiciones, ¿no? Para hacerse conocer. Claro, es una obviamente es mi percepción del hay muchas cosas ahí que uno puede interpretar, que por eso es que me gusta leer la música, porque hay unos que lo interpretan de una forma y otros que se pegan del Papacito y otros que de pronto dicen ella está cantando en inglés latino, como nosotros nos tocó aguantarnos a todos los gringos cantando mal español. Sí, es una buena forma de defenderla. Claro, ¿por qué no hacerlo? A mí, ¿no?, lo que me gusta de la canción, esta canción, es que en efecto se ha apropiado del inglés sin importar que también lo pronuncia. Exactamente. Pero se hace entender. Eso me parece muy chévere. Sí. Ahora, la otra cosa de Papacito que yo no sé si te hayas dado cuenta es que Blessed tiene una canción que se llama Papacito. Ok. Y cuando tú buscas. Hay muchas referencias. Y cuando tú buscas Papacito con C, uh-huh, la primera canción que te sale en tus resultados, ya sea en Apple Music o en YouTube, es Papacito de Blessed. Ok. Entonces, lo que ya quieres, pa, aplastarlo y salir de primera. Yo ¿te lo parece que, bien? Yo lo que pensaría, más allá, no creo que quiera aplastarlo, pero lo que sí creo es que adueñarse de esa primera búsqueda. Correcto. Sí. Y no solo adueñarse, sino que como el otro ya tiene mucha ventaja con una canción que se llama igual. Sí. Destruimos. Ponerla con C, pues implica competirle en búsquedas al bendito. Entonces yo creo que sí. Todo muy bien hecho. Está todo muy calculado. Todo muy bien hecho. Obvio, nada es al azar. Nada. Es que pasaron 5 personas con el filtro de Papacito, como nadie le dijo, no, eso está así porque así se organizó. Así está hecho. O sea, no hay absolutamente nada echado al azar. No hay error ahí. Con Tropicoqueta también vimos que es un mambo. Con el mambo. Claro, en efecto es un sample de Damaso Pérez Prado. Sí. Y tiene la referencia a la cultura pop del meme de Felipe, que eso sabemos que funciona y que estoy segura en mi cabeza que tuvo que haber sido idea de Fade. Estoy segura que Fade siempre usa... Con ese meme. Siempre usan sus canciones referencias pop, referencias de Instagram. De, así, mira. Sí, no, entonces ahí yo digo, esto tuvo que haber sido un chistecito entre ellos. Ahora, la canción... Yo creo que la mejor... ¿Cuál es tu canción? ¿Cuál es para ti la mejor canción del disco? ¡Ay, qué difícil! No, a mí me encanta Tropicoqueta. ¿Ah, sí? Me fascina. Y la de Vallenato. No puedo ir sin bueno, ella. Yo creo que, primero, el disco está lleno de referencias. Tiene muchas cosas, referencias. Está lleno de referencias que conectas de inmediato. Tú sabes exactamente qué estás oyendo. Hay cosas de Daddy Yankee, hay cosas de Rocío Jurado, de Don Omar, hay cosas de los Beatles, hay cosas de George Michael, cosas de los Beatles. Está Careless Whisper de George Michael. De los Beatles. And I Love Her. canta sobre... ¿No es demasiado? Es demasiado, pero demuestra también el poder que tiene esa mujer. O sea, okay, ella se puede montar sobre una canción de los Beatles. Bueno, mira. Es esta canción. A ver. ¿Me va a doler? Te va a doler mucho. Ya. Pero esa es. Esa es. El parpadeo lento. Sí, sí, no, tiene. Sí, todas las referencias que quieras. Sí, las tiene completas. Bueno, al fin, entonces, Trópico, ¿qué esta es la tuya? La mía es. Porque es pura canción de Hora Loca. ¿Ah, que, sí? Que eso es lo que yo siento que ella intentó hacer. Más. Como cuando en las fiestas, en las piñaticas, en todo, siempre había mayonesa y la cereje y de tal. Oh, mesa, que más aplaudase. Ella, bueno, esa ella es. Decidió hacer esta canción, Trópico Queta, justo para ese momento. Sí. Porque tiene, pon la mano, no sé qué, como para que uno siga bailándola. Claro, claro. Yo creo, mi canción favorita de este disco es con Marco Antonio Solís. Es con muy Marco Antonio linda. Solís. Ay, para mí esta es la mejor canción de ese disco, se llama Coleccionando Heridas. Uy. Qué la canción letra tan bien hecha. Te mueres, si me permite. Te mueres. Déjame que es Marco Antonio. Gracias. Yo sé. Permíteme, por favor. A ver. ¿Será que el amor no es para mí? Que no nací para esto, que no sé pedir. Porque me dan lo opuesto, siempre me toca a mí hacerme compañía. ¿Será que para ser feliz hay que ser como? Autotune. Pero, ¡ay! Pero mira cómo suena de lindo. ¿Será que se quedó el amor en otros tiempos? Ay, no, es hermoso. Dicen los expertos. Ay, no sé, es demasiada información. No, es que, a ver, vuelvo y digo, hacemos esta vaina porque en realidad la importancia hay la que darle relevancia hay que darle a Carolina su importancia en el mercado, y porque eso es algo que también se está conversando en la cultura pop. No es algo pues que tengamos que hacer, y no estamos convenciendo a nadie de que compre ni de que oiga ni nada de esas cosas, pero hay cosas que hay que hablar. De hecho una son de transversales. Las yo no he oído nunca los discos anteriores de Carolina. No he oído nada. Ninguno. No he oído nada. Yo solamente he oído lo que ha sonado, sí, lo que ha estado de moda, lo que la ha llevado al estrellato, pero nunca. Y el disco no me habla a mí. El disco no está dirigido a mí, porque lo que siento yo es que este es un disco dirigido a clases medias y medias de los Estados Unidos de origen México-estadounidense. Ok, sí. Edad. Sí. Estamos hablando de personas entre los 25 y los 34 y los 35 sí, y los 50. Exactamente. O sea, eso es lo que yo creo que está pensado con este disco. Totalmente. Está pensado en... y por eso también ve uno una división tan grande... Claro. De los públicos de Carol, porque sí, ya Obi no es el eje central musical de ella, es ella, ¿no? Sí. Es ella como intérprete, con Edgar Barrera escribiéndole las canciones y una serie de colaboraciones muy importantes para ese mercado. Exactamente. Para ese mercado. O sea, Marco Antonio te va a vender todas las boletas que necesites vender, así a ti no te guste este Marco Antonio. Exactamente. Porque, Marco Antonio. Porque no es para este público, ¿no? Exacto. Es que el disco comienza con Thalía. Sí. O sea, Thalía diciéndole, oye, es increíble tu transformación. Pasaste de ser la bebecita a ser la bichota a ser la tropicoqueta. Me muero, wow. Sí. No. Entonces, sí, todo está, entonces, todo está muy bien hecho. Todo está hecho. En serio, yo siento que en estos momentos muy calculado. Es mucho más importante ese público. El público mexicoamericano que cualquier otro público. Totalmente. Porque es donde ese público, puedo decirlo a carta blanca, te gasta más plata que cualquier otro público, ¿no? Sí. Por eso ella se ha alzado tanto en redes sociales apoyando a los inmigrantes, a los latinos. O sea, es un poco... Todo está muy bien hecho. Todo está muy bien. Lleva a todo. Ahora, y además alcanza a coger todo Latinoamérica por todos los sonidos. Claro. Ahora, los números no están tan favorables, no están tan buenos. No, la gente no lo ha recibido bien. Latina Forever sigue siendo la canción más importante del disco con 47.433.935 reproducciones. y el resto tienen 4 millones de reproducciones. Entonces no hay tampoco un follow-up hit. Todavía no se alcanza a ver tan grande. Porque lo que estoy viendo también es que, si bien Papacito ha sido como el centro de la conversación y también de algunas mujeres que de repente están usando la canción en sus redes sociales, no hay una canción en TikTok que esté pegada, no hay una canción en Instagram que esté pegada. Pero yo le doy tiempo. Eso va a pasar. Vamos a ver. Eso va a pasar. Lo que no sé es si verdaderamente va a ser este álbum el éxito que ya estaba esperando. Eso es lo que me queda la duda. Es cierto. Porque Tren se pueden hacer tan fácil con el de Felipe y con lo cualquier vaina, es con cositas muy pequeñas. Y tú también, como artista, le pagas a ciertos influenciadores para que las pongan y se fue. Pero mira que, por ejemplo, con Rauw Alejandro no pasó. No pasó. Y es uno de los mejores álbumes que ha tenido Rauw Alejandro. Correcto. Y no pasó. Y Rauw intentó pegar ahí coreografía y toda la vuelta y no pasó. No pasó. La transición está potente. Vamos a ver si funciona, porque Bad Bunny sí lo logró. Así que hay que ver si verdaderamente le funciona a Karol G. Yo veo que hay mucha tela para cortar, hay mucho para ver. Está el vallenato, que es una canción que me suena muchísimo a Patricia Terán, demasiado. Está la cumbia villera, que es sobre Carol's Whisper de George Michael. Sí, hay de todo, incluso tiene a Gracie en una de sus bachatas. Sí. Hay mucha tela para cortar. Sí. De 0 a 10, ¿cuánto le das? Yo le doy un 9. Me parece un gran álbum. Muy benevolente. Sí. Más que todo por la construcción del álbum. Siento que hay mucho trabajo ahí. Está muy bien hecho. Yo le doy un 7. Un 7. Yo le doy un 7 al disco, porque me parece que, si bien está muy estructurado, muy calculado, muy pensado, estratégicamente organizado, no hay un consenso generalizado. A veces siento que el disco puede ser demasiado pensado, ¿sabes? Pues sí. Está tan calculado ya que le puede jugar en contra. Que juega en su contra. Sí. Porque la espontaneidad de sus discos anteriores no está. Es verdad. Y tú sabes que, si bien es importante hacer análisis de mercados, tener claro a quién vas, apostarle a un público definido, usar tus data points para poder alcanzar ese público, también la espontaneidad de la música colombiana, puntualmente, y de Karol ha sido como su sello, y es algo que, sobre todo los públicos jóvenes, los que han estado con ella desde los 19 hasta los 25 en los últimos 5 años, le está reprochando mucho y diciendo no me gusta este disco. Sí, ¿no? Y está bien, pero si lo veo por el lado tuyo, tomo tu mano. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y está nuestro análisis de Trópico Queta de Karol G. It's real, son. That's right. The shining star. My shining star, girl. Yo, New York in the house. Cool. It's Brooklyn in the house. Right. Uptown in the house. Shouts to somebody. So Somebody That I Used To Know de Gotye de Mañanas de la X. Con información importante, no dejes que tus millas se queden ahí en el aire. Crea ya tu cuenta Life Miles y recibe 500 millas gratis. Podrás redimir tiquetes desde 1200 millas. Con Avianca y Life Miles viajas más fácil. Aprovecha ya, afiliarse es gratis. Términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Bueno, vamos a ver qué dice la gente en redes sociales sobre la ropa de segunda. Sí, ha comprado artículos de segunda mano y por acá ya empezaron a responder. Clato dice, sí, una vez un BlackBerry, tiempos aquellos. Bueno, tecnología, mira. Dani dice que ha comprado discos de vinilo y también iPhones. ¿Vinilos no? Sí. Muy poquitos. Pero has caído, o sea, porque sí. No se consigue fácil. ¿Podrá ser? No, es otra forma de colección. De ver el sí, pues para los que son DJs y para la cultura del hip hop que está siempre como buscando cosas viejas, lados B, rarezas, vainas para montarse sobre ellas para hacer un beat y ese tipo de cosas, pues obviamente hay arqueólogos de eso, ¿no? Ay, claro. Pero a mí no. Yo no voy a hacer una canción ni voy a mezclar nada. Yo solamente quiero oír un disco. Entonces, sí, de vez en cuando he comprado discos de segunda, pero pues obviamente un disco de segunda viene trajeado, sí. Viene con rayones, viene con. No, y es. No es tan chulo. La final, la experiencia no es mía la misma. Es oír algo que suene muy bien. Totalmente. Entonces, no. Ok. Pero Néstor dice factos. Él dice, claro que sí, he comprado casas, carros de segunda mano. Obviamente. Pues claro que sí. Claro que sí. Pero muy bien. ¿Vio? Carros, sí. Decidió hablar con la verdad. Eso sí estaba bien. Ese sí. No lo habíamos pensado y sí, hemos caído segundazos ahí. Importantes. Sí. Dice por acá... Puertas para mi casa de madera. He visto también que hay gente que compra las puertas que son antiguas y se ven muy lindas en las casas ya, también. Ya, entiendo, sí, la estética de los diseños interiores. Así, sí. Astérica, ah, astérica. Laura dice ropa, libros y juguetes. Lili dice, sí, claro, principalmente libros y juguetes, pero también ropa y zapatos. Una vez para una fiesta compré un vestido muy bonito de 20,000 pesos que aún conservo y uno de esas es una verdadera joya. Es verdad, uno encuentra joyas. Es cierto. Sí. Dice que Anfer dice, lo único que he comprado de segunda mano fueron los juguetes. Ok, perfecto. Muchos libros, relojes, tenis también. A mí me parece difícil los tenis o los zapatos. Me parece complicado. Ahora, depende también donde los compres. Porque, por ejemplo, muchas de estas marcas que manejan moda circular se garantizan el aseo en la prenda que claro, venden. Están o recién lavados, recién limpios, todo y no tiene ningún desgaste, por eso se compran. Ajá. Por acá también dice una guitarra electroacústica. Su dueño original la compró para su novia en ese entonces. Por cosas de la vida terminaron y la guitarra nunca fue usada. Ah, bueno, fantástico. Mira, pero él quería venderla y por casualidad oferté por ella. Muy y la bien. Guitarra hoy por hoy está en mis manos. Eso pasa también mucho, que a veces uno cuando va a las tiendas de segunda mano encuentra cosas que nunca fueron usadas. Que tienen la etiqueta. Que tienen la etiqueta y simplemente un regalo. Dicen, exacto. Quiero, o no me quedó. Y ya. Y ya, está vino bien. A comprar también ropa nueva, incluso en estos lugares. Mucha gente comprando de segunda mano, Alejo. Estas son mañanas en la X 103.9 FM. Aquí está Incubus con Drive. Ellos son Panic at the Disco con la canción Ready to Go y... Así como muy temprano hablábamos de colaboraciones del Hermoso que está estrenando disco. Hermoso. Pues también hay colaboraciones con Post Malone, que es de estas figuras que ha sabido.